y agradezco por la oportunidad que me dieron de estar el domingo pasado fuera de la iglesia, con la iglesia Familias de Fe. Fue una bendición, es una pequeña congregación que está iniciando, son aproximadamente 5 familias y gracias a Dios pudimos estar con ellos y fue muy bueno ver lo que Dios está haciendo también en la ciudad, poniendo carga en muchos corazones de hombres por plantar iglesias y multiplicar el reino de Dios. Y gracias, hermanos, por darme esa oportunidad, y la iglesia también estaba muy agradecida, y gracias, gracias. Reciban un saludo de esa iglesia, a la Iglesia Bautista Genezaret. Vamos a leer entonces el pasaje de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Voy a dar lectura y ustedes me pueden seguir con su vista. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Podemos leer el verso 12 juntos, por favor? Oremos. Dios, gracias por el privilegio que tú nos das de abrir tu palabra y estar expuestos a ella. Suplico, mi Padre eterno, que esta mañana tú nos hagas entender la dimensión en la cual tú has puesto nuestros pies. Ruego por tu gracia, que sea tu Espíritu Santo que nos haga entender que nos has redimido para ser ciudadanos de un reino que tiene principios, que tiene cosmovisión, que tiene enfoque completamente diferente, y que en medio de nuestra lucha con el pecado y con la naturaleza caída, constantemente tu evangelio nos lleve a pensar y a recordar que somos ciudadanos de un reino que tiene un sinónimo: felicidad y gozo. Ayúdanos a recordar que como ciudadanos de este reino eterno, ya no vamos a perseguir algo, ya tenemos algo en ti. Y suplico que esa verdad sea clara esta mañana y nos ayudes a regocijarnos y a deleitarnos en esa verdad. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. La felicidad, desde una perspectiva bastante ordinaria, suele ser vista como el resultado de circunstancias favorables. Las personas que para nosotros son felices, o por lo menos esa es la apariencia que nosotros vemos en ellas, son esas personas que sonríen en medio de una foto familiar, donde está papá, mamá, hijos, todos sonriendo. Y más si al fondo se ve una casa bastante bonita, con un jardín bastante atractivo. La felicidad se hace notar cuando las personas se ven que tienen todo lo que anhelan. Cuando en esa foto no aparece una silla de ruedas. Cuando en esa foto no aparece una cama en el hospital. Allí nosotros podríamos pensar que hay una foto que representa la felicidad. Pero la verdad es que la felicidad no es eso realmente. William Barclay, un comentarista, dice lo siguiente: la felicidad humana es algo que depende de las oportunidades y los cambios en la vida. Algo que puede dar la vida, pero también que la vida puede destruir. La felicidad en el mundo es algo que da la vida, pero también la vida puede quitar. Mientras que la felicidad en un mundo y en un reino diferente es la bendición cristiana. Algo que no se puede tocar y que es inexplicable. Jesús dijo que esta felicidad es el gozo que nadie le puede quitar a un creyente. Esta felicidad es algo que no se puede quitar. Juan capítulo 16, versículo 22, dice lo siguiente: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y mire qué dice: y nadie podrá quitar vuestro gozo. La felicidad humana es algo temporal y pasajero, muy efímero. Pero la felicidad que proviene de este reino, de un reino sobrenatural, es un gozo, es una felicidad sobrenatural e inquebrantable. La felicidad para el creyente, hermanos, no es el resultado de una circunstancia. La felicidad para el creyente no es el resultado de una circunstancia. La felicidad para el creyente es una posesión que cada creyente tiene. La felicidad para el creyente es una posesión que cada creyente tiene. Es la paz que hay en el corazón del creyente. Es un gozo profundo. Una felicidad en lo más hondo de nuestro ser. Ese gozo interior no lo producen las circunstancias. No. Y precisamente de eso queremos ver en este sermón, que es el sermón número 18 de esta serie del Evangelio según San Mateo. Y quisiéramos ver cómo la felicidad es no el resultado, sino es lo que produce lo que nosotros encontramos en esta primer parte del Sermón del Monte, en estas bienaventuranzas. Porque si se dan cuenta, las bienaventuranzas comienzan así, diciendo: bienaventurados los pobres, versículo 4, bienaventurados los que lloran, versículo 5, bienaventurados los mansos, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Y quizá el verso que más nos podría ayudar a entender esto, que la felicidad y el gozo no es el resultado, sino es lo que produce algo, es el verso 10, bienaventurados los que padecen. Si ustedes piensan en estas dos verdades o en estas dos palabras, se van a dar cuenta que se contraponen. No es lógico que una persona que padece sea feliz. Por eso veíamos que en este mundo la felicidad para nosotros es cuando alguien sube a Instagram o a Facebook o a cualquier red social y decimos: mira qué bien se ven. Pero difícilmente alguien va a subir una foto de Instagram o en una red social al lado de una cama de hospital cuando alguien tiene cáncer diciendo: estoy feliz. Difícilmente alguien podría subir una foto cuando está siendo perseguido o maltratado diciendo: estoy completamente satisfecho. Y entonces, ¿por qué esta bienaventuranza dice: bienaventurado los que padecen? Porque todos los demás bienaventuranzas, desde el verso 3 hasta el verso 10, en estas 8 bienaventuranzas, nosotros vamos a encontrar que son opuestas. Bienaventurados los que lloran, felices los que lloran. felices los mansos, los que son aplastados, felices los que son pobres. Sí, porque en este mundo la felicidad para el creyente no son las circunstancias, no son las circunstancias. ¿Qué es entonces lo que produce la felicidad en la vida del creyente? Si no son las circunstancias, uno podría preguntarse, pero ¿qué es entonces lo que produce felicidad? Quisiera llevarles, por favor, a Romanos capítulo 8, que es el pasaje que estuvimos leyendo en el tiempo devocional, y miren junto conmigo. Versículo 31 de Romanos capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de quién? ¿Recuerdan Juan 16:22? Yo les voy a dar un gozo que nadie les puede quitar. Y la pregunta es, ¿quién quitará el gozo que hay en ti, que no lo produce las circunstancias? Y la respuesta a esta pregunta viene en el versículo 35 y lo hace de forma retórica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es, con una pregunta: ¿tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, versículo 37, en todas estas cosas, en toda circunstancia, ¿qué? Somos más que vencedores, porque mi gozo y mi felicidad no está en la circunstancia. Mi gozo está en la comunión con Cristo. Mi plenitud está en Él, y Él es mío y yo soy de Él. Y por esa razón, ¿quién puede quitar mi gozo? Y mire cómo Habacuc lo dice en su último capítulo. Quisiera que ustedes fueran junto conmigo. Habacuc, capítulo 3. Y Habacuc es un profeta menor, quizá algunos batallemos más que otros, pero está allí en su Biblia, Habacuc capítulo 3. Pero si usted no lo encuentra, escuche lo que yo voy a leer en Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, ¿yo qué? ¿Y me gozaré en quién? ¿Dónde está el gozo? ¿En las circunstancias? No. Por lo tanto, capítulo 5 del Evangelio según San Mateo es, el gozo que hay en el creyente se manifiesta cuando hay pobreza de espíritu. Porque es ciudadano de este reino y su felicidad no está en su circunstancia, es pobre de espíritu. Llora por su pecado, pero no quita su gozo, porque su comunión con el Señor le hace ver su pecado, pero llora por su pecado, pero se goza en su comunión. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Pero quisiera ver a lo largo de estos minutos que me restan tres puntos referente a esta felicidad sobrenatural e inquebrantable. Quisiera que viéramos los ladrones de esta felicidad. Número dos, la fuente de la felicidad. Y número tres, las implicaciones de esta felicidad. Si el creyente vive con un gozo inquebrantable y sobrenatural por su comunión con Cristo, ¿cuáles pudieran ser los ladrones de esta felicidad? Vayamos al Evangelio según San Mateo que estamos leyendo. Versículo, capítulo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué? Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el verso 12 comienza diciendo: gozaos y alegraos. Cuando te persigan y digan toda clase de mal, ¿cuál es el llamado? Gozaos y alegraos. ¿Qué es lo que puede producir todo esto? La última parte del verso 11. Cuando os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso nos muestra el cuadro que el Señor Jesucristo está tratando de poner frente a los ojos de sus discípulos, diciendo: sabes, en este recorrido de tu reino, de tu vivencia como ciudadano de este reino, vas a enfrentar vicisitudes. En el mundo tendréis aflicción. De hecho, Pablo le dice a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente, recuerda que le dice, padecerán persecución. Si tú eres ciudadano de este reino, sabes, habrá una lucha continua porque estás en un mundo caído. Y de hecho fue lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 8. Volvamos a Romanos capítulo 8. Y hoy estaremos haciendo esto constantemente por falta de las diapositivas. Pero en Romanos capítulo 8, ustedes van a encontrar en Romanos 8 lo que está pasando en la creación y lo que precisamente nosotros estamos enfrentando. Los ladrones de la felicidad es precisamente el mundo caído. Versículo 18, capítulo 8, versículo 18 Romanos, perdón. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, ve el verso 22, porque sabemos que toda la creación, ¿qué? Gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y sabe, versículo 23, ¿por qué está con dolores de parto la creación? Por este mundo caído a la cual fue sujeta, no por su voluntad, sino porque el hombre pecó y toda la creación que era responsabilidad del hombre cuidar, ahora toda la creación que fue puesta en manos del hombre quedó bajo la esclavitud del pecado. Pero el verso 23 dice: y no solo a la creación, sino que también nosotros mismos gemimos, pero también deseamos las primicias del Espíritu, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sabe, hermanos? Vivimos en un mundo caído. Escuchar cómo padres están atormentados por la rebeldía de los hijos. Escuchar cómo padres están atemorizados por lo que viene. Ver cómo hoy prolifera tanto la ideología de género. Y decimos, todo esto es parte de un sistema caído, porque hay un príncipe de la potestad que va a querer robar el gozo. tú como esposo, como esposa, tienes que recordar que estás en un mundo caído. Como padre, tenemos que recordar que vivimos en un mundo caído. Este es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo que está controlado por Satanás. Y este mundo querrá ser aquel que asalte nuestras vidas y rompa e intente quebrantar lo que Cristo compró a precio de sangre. Pero ¿quién puede separarnos del amor de Cristo al creyente? Nada. Padre, madre, esposo, esposa, recuerda, nada puede separarte de tu posesión. Tu felicidad no está en tener los hijos que tú has soñado tener, ni tu esposo, ni tu esposa. Tu felicidad está en Cristo. Gózate en eso, en este mundo caído. Gózate en Cristo. No permitas que los ladrones de la felicidad de este mundo caído toquen a la puerta, entren e intenten asaltar. El mundo puede ganar goces, puede tener deleites, pero sabe, los va a perder. Los va a perder. Aquellos que se gozan en su fortuna, esa fortuna se puede acabar. Aquellos que se gozan en su salud, esa salud se puede quebrantar. Aquellos que tienen planificado su futuro, ese plan se puede romper. La decepción de una ambición puede acabar con la felicidad de este mundo. Es tan volátil la felicidad de este mundo que aún el cambio de climas o el cambio de clima puede causar la infelicidad. Pero sabes, mi querido creyente, tú que estás aquí, tú que reconoces que eres ciudadano de este reino, que has entendido estas bienaventuranzas, que eres pobre, que lloras por tu pecado, que te pones en el lugar más bajo como un manso, que buscas y tienes hambre y sed de justicia, que eres misericordioso, que eres pacificador y que no te importa ser perseguido, tú creyente, tú recuerda que tienes un gozo sereno e intocable en la presencia de Dios. Y que este gozo sereno, inquebrantable y sobrenatural es el producto y el resultado de caminar día a día en compañía de la presencia de Jesucristo. Que no es de ti, no se produce por ti, no se produce porque tú eres bueno, sino porque Cristo habita en ti. La grandeza de las bienaventuranzas es que no son una visión breve o un destello fugaz de un cristiano. Esa es la realidad, ese es lo continuo del creyente. Feliz, feliz, feliz, feliz. Eso es el distintivo del creyente de este reino, el que es feliz. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la fuente? Entonces veamos el punto número 2. ¿Cuál es la fuente de la felicidad? Versículo 18 del capítulo 8 de Romanos. 8, 18 de Romanos. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué? Que nosotros ha de manifestarse. Ahora, uno podría ir a Romanos 8, 18 y decir, bueno, entonces habrá un resultado en mi vida si yo me humillo y me persigo, y me persiguen. Y podría ser eso una interpretación honesta en algún momento, pero Cuando nosotros vemos el contexto de la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que en algunos casos hubo un resultado en esta época, en esta tierra, en la historia de esos personajes. Por ejemplo, cuando usted ve a José, que fue humillado por sus hermanos, de hecho fue vendido por sus propios hermanos, y después de un tiempo de ser despreciado e incluso odiado, Dios en su gracia cambió sus circunstancias y lo lleva a Egipto. Y llega a ser el segundo faraón. Y decimos, mira, entonces versículo 18 del capítulo 8 de Romanos es, las presentes aflicciones no son comparables con lo que algún día tendré en esta tierra. Y puede ser. Porque también nosotros podemos encontrar a Jeremías. Podemos encontrar a Daniel, hombres que sí fueron atribulados, perseguidos y que tuvieron un resultado en su vida terrenal. Pero quiero llamar su atención al que de verdad usted tiene que prestar atención, que es Jesucristo. Porque todos estos personajes son simplemente destellos fugaz del que es justo. Jesucristo no tuvo un resultado como el de Jeremías, como el de Daniel, como el de José. El final de su vida, la gloria que él estaba esperando no era terrenal. De hecho, Hebreos capítulo 12 nos va a dar luz a esto. Porque vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, los versículos anteriores a este capítulo, nos han descrito a hombres precisamente como los que acabamos de describir, hombres de fe. Algunos de ellos obtuvieron lo prometido. Pero quisiera leer desde el versículo 36 del capítulo 11. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Pueden leer junto conmigo el verso 39? Y todos estos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y todos estos, los aserrados, los que estuvieron en cárcel, los apedreados, muertos a filo de espada, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿cómo termina? No recibieron lo prometido. Felices son los que no reciben lo prometido. E inmediatamente el capítulo 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe qué es? ¿Recuerda qué es el ladrón de la felicidad? El mundo caído, el pecado. ¿Y qué es lo que nos dice? Despójate. Y entonces, verso 2 del capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que veía? ¿Cuál era la promesa que buscaba obtener? ¿El no morir? ¿El tener la felicidad y la recompensa terrenal? No. El gozo que él tenía no era el gozo que pudiera dar el resultado humano, sino el poder estar eternamente nuevamente en la presencia de su Padre eterno. Por eso Él sufrió la cruz. La fuente de la felicidad es Cristo. ¿Y sabe en qué radica que usted sea feliz en intentar y trabajar y esforzarse hasta el cansancio por ser igual que Cristo? Y mire cómo lo dice Pablo en capítulo 3 de Filipenses. Por favor, Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Versículo 7 en adelante. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y mire el verso 10, por favor, presten atención. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Y qué? ¿Y qué quiere ser? Llegando a ser semejante a Él. ¿A quién quiere parecerse Pablo? ¿Y por qué dice yo desecho todo, todo lo que era para mí argumento, lo que era causa de felicidad, lo que era causa de orgullo, lo estimo como pérdida porque quiero parecerme a Cristo? ¿Pero qué significa eso, Pablo? No, pues que yo quiero ser muy sonriente, yo me imagino que Cristo era muy paciente, yo quiero ser semejante a Él en eso. Y Pablo dice no, no solo en eso. Yo quiero ser semejante a Cristo aún. Y sé que para muchos de nosotros va a decir, eso es una locura. Eso es una locura. Pero ¿sabe que las bienaventuranzas son una locura? Es un mundo al revés. No es un mundo visto desde el ángulo humano, es un mundo y es un reino visto desde una perspectiva de una cosmovisión completamente diferente. Ser ciudadano del reino de Cristo es ser ciudadano que es feliz aún en su muerte. Porque cuantas cosas era para mí ganancia, las estimo como basura. Y sabe, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y si muero semejante a Él, qué privilegio. Porque mi felicidad es ser semejante a Él. Es ser semejante a Él. Y por eso tengo felicidad. Y mire cómo concluye. Volvamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, porque quisiera llamar su atención allí. Al verso 12 de Mateo 5. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. La palabra que utiliza el Señor Jesucristo es ten gozo, y la segunda palabra es extasíate en ese gozo. Y cuando estaba estudiando pensaba ¿Cómo poder ilustrar eso? Y lo voy a intentar ilustrar así. Toda ilustración es parcial, no representa todo lo que uno intenta ilustrar. Pero hace algunos días estuvimos en la alberca con mis hijos. Y hay, el más chiquito le gusta mucho aventarse clavados. Y yo veía que él quería, papá, otro clavado, y otro clavado, y otro. Y llegó el momento que yo le dije, ya, ya. Y él decía, no. Y salía, cada vez que se paraba ahí, se lastimaba la rodilla. Pero era tanto su gozo de querer salir, y algunas hermanas están diciendo, el chiquito se aventaba clavados. Pero era tanto su gozo, era tanto su satisfacción que no le importaba salir porque quería volver. Y volver a aventarse, y volver a aventarse, y regocijarse en ese placer, en esa felicidad que representaba para él. Y el Señor Jesucristo está diciendo, gózate, pero vuelve a aventarte al gozo. Este mundo te va a ayudar a recordar que necesitas volver a meterte. Este mundo te va a ayudar a recordar que tú necesitas nuevamente sumergirte en la gracia de tu redención. Este mundo y el afán de este mundo, los problemas en tu matrimonio, la rebeldía de tus hijos, te va a ayudar a recordar que tu gozo tiene que ser Cristo y solamente Cristo. Gozaos y alegraos y pon tu mirada donde debes de ponerla. Gózate en tu felicidad. Disfruta cada momento tu felicidad, porque tu felicidad no son tus circunstancias, es Cristo Jesús. Esas son las implicaciones de esta felicidad. Si tú eres ciudadano de este reino, tienes que recordar que tienes que gozarte en la fuente de tu felicidad, en cada momento. Pero no solamente tienes que gozarte en tu felicidad. Tienes que recordar, mi querido creyente, y quizá tú que no estás aquí, que estás aquí, pero que aún no eres creyente, quiero decirte que tu felicidad puede ser suplida por la fuente de la felicidad. Y a los creyentes quiero decirles que es precisamente este don que Dios te ha dado para que podamos reflejar a Cristo en un mundo caído. El don que Dios te ha dado como creyente de felicidad, este don de gozo y regocijo, es un don que Él te ha dado para poder reflejar a Cristo. Este mundo está buscando felicidad. Este mundo está buscando felicidad, por eso el desenfreno a los placeres, porque piensan que es allí donde está la felicidad. No estamos condenando, simplemente estamos entendiendo que la razón del por qué hace el mundo lo que hace es porque Satanás le ha ofrecido un sinfín y ha puesto frente a sus ojos un velo que se llama placeres, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, que están atrayendo y ellos están pensando que eso da felicidad. Pero el creyente ha sido puesto en este mundo caído para mostrar que la felicidad no son las circunstancias, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La implicación que tiene este don en tu vida es que tú eres responsable de mostrar a este mundo que tu gozo no está en cómo te trate tu jefe. No está en conseguir un puesto en tu trabajo. Tu felicidad no está en tener una casa más grande. No. Tu felicidad está puesta en Cristo en cualquier circunstancia. Y esa es tu responsabilidad como creyente. Y para ti que no eres creyente, sabes, tú puedes tener esa felicidad inquebrantable y sobrenatural. en cierta ocasión a un hombre llamado Crisóstomo, que fue discípulo de uno de los discípulos de Cristo. Fue llamado ante un emperador romano, y el emperador romano le dijo que tenía que guardar silencio referente a Jesucristo, y lo amenazó y le dijo que sería exiliado si no dejaba de proclamar a Jesús. A lo que Crisóstomo contestó: Señor, no puede usted exiliarme, porque el mundo entero es la casa de mi Padre. Y el emperador le contestó: entonces te mataré. Crisóstomo le dice: no podrá hacerlo, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, pues entonces tus tesoros serán confiscados. Señor, no podrá hacerlo. Mis tesoros están en los cielos, donde nadie puede entrar y robar. Pero entonces te alejaré de los hombres y no te quedará ningún amigo. Señor, eso tampoco podrá hacerlo, porque tengo un amigo en los cielos que ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Finalmente, Crisóstomo fue exiliado a una región lejana a la frontera de Armenia. Pero continuó hablando de Jesucristo, influenciando a sus amigos, de tal manera que por medio de sus cartas él seguía predicando el Evangelio. Sus enemigos descubrieron esto, así que determinaron exiliarle aún más lejos. Y en ese exilio, él murió. Pero la pregunta es: ¿qué hay de nosotros? ¿En qué está nuestra felicidad? ¿No será que estamos viviendo bajo los mismos estándares de este mundo? ¿Ha percibido usted cómo su ánimo decae por no recibir las recompensas que este mundo ha intentado ofrecer a usted? ¿No se da cuenta que muchas veces su gozo depende de las circunstancias familiares y no de su comunión con el Señor? ¿Se ha dado cuenta usted de cómo se siente triste y acongojado porque no existe todo lo que usted cree que necesita tener? Hermanos, no son los ricos, no son los orgullosos, ni los frívolos, ni los furiosos, ni los que tienen todo, ni los astutos, ni los veleidosos, ni los reyes terrenales que entran al reino de los cielos. No. Es el pobre, es el manso, es el que llora, es el hambriento, es el sincero, es el pacificador, es el perseguido. Son solo ellos los que entran al reino de los cielos. ¿Te das cuenta hoy si tú eres un ciudadano de este reino? Padre eterno, venimos delante de ti